conversación con un amigo. Se me ha quemado el pecho como un horno por el dolor de tus palabras y también de las mías. Hablamos del mundo y desde el cielo descendía su paz a nuestros ojos. Hay momentos del hombre en que le duele amar, pensar, mirar, sentirse vivo. Y se sabe en la tierra por azar, solo, inútilmente en ella. Como si se tratase de algo ajeno, hablamos de nosotros y nos vimos inciertos, unas sombras. Con poca fe, con las creencias rotas, con un madero en la marea, con toda la esperanza naufragando, porque no es la que llega a nuestra barca. Solo la caridad nos redimía del mal nuestro de ser. Mirábamos la calle, rodeados de luz, de tiempo, de palabras, de hombres.